Se viene un taller de sensibilización destinados a varones sobre masculinidades sin violencias en la región de Cuyo, con fecha el 9 de noviembre, a cargo del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Y para explicarnos bien la temática, cómo se va a hacer, quién va a dictar esto también, hablamos con María del Valle Aguilar. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlo. El gusto es totalmente nuestro. Y bueno, explícanos un poquito del taller y cómo todo lo que acabo de decir, y me imagino que algo se me escapa. Bueno, esta es una actividad, el taller que mencionás, se enmarca en un ciclo de actividades que venimos realizando desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, con la intención de invitar y abrir las puertas a la participación de los varones en temas de género y en particular en temáticas de prevención de la violencia de género. Uh-huh. Sabemos que en general estos temas son más llevados adelante o participan más las mujeres o las personas LGBT y no tanto los varones. Pero en este último tiempo y acompañando, ¿no?, las transformaciones sociales que se han venido dando en nuestro país en torno a estas temáticas, muchos varones empiezan cada vez más a interesarse en el tema, a preguntarse desde qué lugar o cómo pueden participar o cómo pueden aportar, incluso hacerse preguntas en su cotidianidad respecto de qué prácticas machistas reproducen o llevan adelante. Y con ese espíritu es que armamos esta serie de talleres de sensibilización, que son talleres destinados a varones, pero a un público en general, no requieren ningún tipo de conocimiento previo en el tema. Son muy accesibles en cuanto a los conceptos, digamos, y se trabaja mucho desde la experiencia en poder discutir cómo forma nuestra sociedad estos mandatos de la masculinidad hegemónica que operan en los varones y que son los que construyen la legitimación y la reproducción de situaciones de desigualdad y, por supuesto, también que conllevan en alguna medida a la cristalización de situaciones de violencia de género. Uh-huh. Ibas a preguntar algo. Buenas tardes, María, ¿cómo estás? Darío, te saluda. Te quería preguntar, antes de avanzar en la temática, en los talleres y profundizar en eso, ¿por qué se han planteado la regionalización? ¿Cómo ven esto? ¿Tiene que ver con alguna característica específica? ¿Cuál es la búsqueda en relación a esto? Bueno, la primera parte, digamos, tiene que ver, o sea, por la elección, que en este contexto de pandemia que estamos viviendo y la dificultad de poder realizar actividades presenciales como hubieran sido en otro contexto, es que apelamos a la realización de actividades virtuales que nos permiten, a pesar del contexto, seguir acercándonos y generando espacios de participación. Y en ese formato virtual nos imaginamos que lo más apropiado para este tipo de espacios será regionalizarlos porque cada taller es con cupos limitados, la idea es que sean grupos no muy grandes de participantes para que se pueda trabajar más en profundidad, para que permita escuchar las voces, circular la palabra, y eso, bueno, no se puede hacer en grupos muy grandes. Y también pensábamos que respondía un poco a poder conocer un poco más a lo largo y ancho del país qué experiencias se venían realizando en las distintas regiones del país y fomentar también en alguna medida la articulación de redes, que es uno de los objetivos que tiene el programa, con otras acciones, ¿no?, que no se acotan a esta. Así que, bueno, un poco por ahí vino la propuesta. El taller, ¿quién o quiénes lo van a dictar? Lo llevan adelante un equipo de capacitadores del Ministerio, entre ellos dos compañeros varones que son parte del Programa Nacional de Prevención, que son especialistas, digamos, en la temática de género y masculinidades. Y sí decirles que el taller es un taller muy accesible, muy dinámico, muy ameno. Uh-huh. Ya lo realizamos en la región de NOA y en la región de NEA las dos semanas anteriores con una muy buena participación en cuanto a la gente que se inscribió, pero también a la participación que se dio adentro del taller, ¿no? Como mucha circulación de ideas y de opiniones, muy abierto, no es un taller que venga a hacer una bajada conceptual, sino en todo caso a abrir las posibilidades a entender cómo se van cristalizando en nuestras prácticas cotidianas situaciones que tienen que ver con una estructura social, ¿no? Y que muchas veces en la vida cotidiana no las vemos, las invisibilizamos, pero que devienen de esa construcción social de los géneros y cómo atraviesa a los varones. Así que es un taller muy, como decía, muy agradable a transitarlo. ¿Vas a preguntarlo? Estamos interrumpiéndonos con mi compañero Darío. Estamos ansiosos de preguntas porque es muy interesante. Y ¿cómo hacemos para inscribirse? ¿Qué requisitos se tienen que tener? Requisitos ninguno. Ganas, curiosidad, interés, compromiso en la erradicación de la violencia de género. Pero nada más que eso. Y la inscripción es a través de la página del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y de las redes sociales, tanto de Instagram como de Facebook. Pueden acceder ahí al link de inscripción, que es muy sencillo, pero es solamente para que podamos enviarles el link de acceso, ya que se realiza a través de una plataforma digital y que, como les decía, es con cupos limitados. Ah, qué bien. Una sola cosa. ¿Me podrías repetir el horario? Yo ya dije el día, pero no dije el horario. Es el viernes de 17 a 19 horas. María, acá tengo una en la gacetilla de difusión del taller, hay unas palabras tuyas, dicen las creencias sobre qué implica ser hombre, ser macho, entre comillas, ¿no? No solo inciden en la desigualdad y las violencias por motivo de género, sino que también impactan en los propios varones en relación a las cargas que recaen sobre ellos. Por ejemplo, el de ser proveedores de la familia o el rol que deben tener en distintos trabajos. Cuestionar ese estereotipo puede verlos como construcciones sociales. A la pregunta en concreto, que me parece muy interesante, el planteo, ¿dónde se reproducen todas estas creencias, estos estereotipos? Digamos, ¿hay algún lugar específico, por ejemplo, uno piensa en los medios de comunicación? ¿En qué otros lugares podemos encontrar? En todos lados, ¿no? Perdón, Darío, te interrumpí la pregunta. No, sí. La ansiedad por contestarla. En todos los ámbitos de la vida se da. Quizás en este avance de poder visibilizar cómo la violencia de género es un problema social estructural en nuestra sociedad y no se da a raíz de una situación aislada o un varón aislado que ejerce violencia, es poder interpretar que en toda nuestra vida social reproducimos estos mandatos. Siempre decimos, ¿no?, desde que los varones son pequeños, de niños, ya se les está diciendo qué cosas pueden hacer y qué no, a qué juegos tienen que jugar, qué tipo de ropa tienen que usar y cuál no. Y lo mismo con las niñas, ¿no? Uh-huh. Esto va moldeando una forma de vivir esa identidad, de habitar esa masculinidad, como decimos, que en la adultez, digamos, va cristalizando estas normas, estos mandatos tan fuertes. Ahí mencionados en ese textual, bueno, que yo hablaba del tema del ser proveedor, es uno de los grandes mandatos que tienen los varones. ¿Qué pasa con aquel varón que no puede cumplir con ese mandato de ser el que lleva el dinero a su hogar? ¿Por la situación económica o porque la dinámica de la familia implica que es la compañera la que trabaja fuera del hogar y él no? Para la sociedad eso todavía es mal visto, su hombría está puesta en cuestión. O que gane menos también, ¿no? O que gane menos. O que no tenga un auto, tiempo, por ejemplo. Por suerte, la brecha salarial va un poco rompiendo esos techos de cristal que les decimos. Genera costos muy altos para los varones cuando no pueden dar cuenta de este mandato tan rígido que opera sobre ellos. Ser la autoridad de la casa, ser el que lleva los pantalones. Yo siempre uso esa frase porque es bastante gráfica, ¿no? Si no es el que lleva los pantalones, es criticado, es juzgado, es señalado. ¿En dónde? En el grupo de amigos, de pares, de la familia. Entonces vos me decís, ¿dónde se reproduce? Y en todos los lugares donde habitamos nuestra cotidianidad. Por supuesto, hay lugares que tienen mayores responsabilidades, ¿no? Las instituciones públicas y del Estado tienen una gran responsabilidad, muchísimo mayor. Por eso, por ejemplo, avances como la aplicación de la ley Micaela son fundamentales para la formación de funcionarios y funcionarias públicas en perspectiva de género y en temas de violencia. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy grande también, la escuela, la educación, por supuesto que tienen un nivel de responsabilidad mayor, pero desde nuestro lugar en nuestra vida cotidiana hay un montón de situaciones que reproducimos y que invisibilizamos. Uh-huh. Y eso es un poco lo que invita el taller, a poder verlas, a poder traerlas a la luz, hacerlas visibles, revisarlas críticamente y desde ahí empezar a poder transformarlas. Excelente. Yo te preguntaba de algunos ámbitos, pero te pregunto también de lo individual, ¿no? Como varones, en mi caso también hemos sido formados, ¿no?, en una cultura claramente patriarcal, completamente distinta a la que podríamos reproducir en nuestros pequeños, pequeñas. ¿Cómo hacemos, digamos? Está la deconstrucción que tenemos que hacer, pero ¿cómo hacemos en algunas cuestiones más, más por ahí invisibles, como vos decías, o algunas cuestiones más inconscientes? ¿Cuáles son las herramientas a las que nos podemos volcar para lograr esa deconstrucción o por lo menos no replicarlo, ¿no? Es una pregunta que hacen bastante los varones, y bienvenida sea. Lamento ahí decir que nosotras no tenemos todas las respuestas, porque esa es una pregunta que tenemos que poder construir como sociedad y de manera colectiva. Lo que en todo caso hace el Ministerio es construir espacios que posibiliten poner en diálogo y en debate esas cuestiones que vos planteás. Y que a partir de ahí los varones empiecen a poder construir desde qué lugar justamente puedan empezar a hacer esta transformación. Lo primero que decimos, sí, es, bueno, involúcrense, acérquense, participen. No vamos a erradicar la violencia de género si no es con el compromiso de los varones también. Así que eso diría que es el primer escalón indispensable. Y después quizás sacarle prejuicios al tema, porque muchos varones todavía sienten que hablar de... Tienen mucho prejuicio, ¿no?, hablar de estos temas. Sienten que no es algo que les competa. Y tener capacidad de mirar hacia adentro, de revisar las propias prácticas, porque a veces es mucho más fácil mirarlo hacia afuera, juzgar a otro, que poder revisar uno en sus actos cotidianos desde los más pequeños, porque siempre ahí el Ministerio trabaja mucho en poder visibilizar que cuando hablamos de violencia de género no hablamos solamente de las situaciones más críticas, más graves, que obviamente que son las que revierten mayor preocupación pública, como los femicidios, travesticidios y transfemicidios, pero que la violencia deviene de una construcción que arranca en un nivel más bajo en situaciones de violencia invisibles, de micromachismos, de violencia simbólica, ¿no? Entonces poder abrir esa mirada es un gran primer paso. Y como decía, bueno, generar espacios para poder construir esa respuesta de manera social y colectiva. Tal cual. Vos sabés que, bueno, hace poco me estaba llegando como recuerdos de, por ejemplo, de mi infancia. Y viste que, bueno... ¿Te acuerdas todavía? Sí, hace un montón. No se ha atrevido, que estamos, esto es importante, disculpe, lo que estamos hablando. Y la cuestión es que, viste, bueno, se nos fue hace poco Don Quino. Y me acuerdo una tira muy, muy particular que tenía, que se acercaba, se ve que un vendedor a la puerta del departamento donde vivía Mafalda, y le pregunta, ¿está el jefe de familia? Y le responde muy acertadamente Mafalda, esto es una cooperativa. Así que... La tengo, sí, muy presente esa historieta que mencionás, ¿no? Esa frase. Y qué bien para pensar eso, en realidad, la cooperación, el trabajo mutuo en la casa, ya sea para la desconstrucción, el trabajo igualitario en la casa, y partiendo de ahí es que se puede llegar a proponer un cambio real, ¿no? Bueno, otra cosa interesante que ha traído la cuarentena en esto del aislamiento y de pasar más tiempo en casa es que fue la posibilidad para muchos varones de estar en contacto más directo con todas esas tareas que llamamos tareas de cuidado y que les eran a muchos muy ajenas y hasta no la asumían como una tarea que les correspondía, ¿no? Porque en esto de ser el jefe del hogar en este mandato, el jefe está entendido como el que toma las decisiones o el que trae el dinero, pero no como el que lleva adelante la casa. Ahí está la figura de la ama de casa, ¿no? Que es la contracara del jefe de hogar o del jefe de familia. Y bueno, esto apareció a través de esta situación muy a la vista, esta desigualdad tan grande, que permite también para muchos varones estar replanteándose también qué rol juegan en la casa, cómo se distribuyen más equitativamente las tareas, cómo se involucran más con la crianza de sus hijos, hijas, hijes, que aparte encuentran en eso algo placentero que quizás se lo estaban privando. Tal cual. Bueno, Querida María del Valle, te agradecemos mucho esta comunicación y esta propuesta. Vamos a repetir la convocatoria, que es el viernes 9 de octubre a las 16 horas. Y, 17. Gracias por la corrección. Dos medios para inscribirte te tomé yo. Uno es el Instagram, que es MinGéneroSAR. Así que busquen ese lugar, sí, que es el sitio de Instagram del Ministerio de Género y Diversidad. Y el otro en el Facebook es MinGéneroSAR. Así que... MinGéneroSAR. Y de paso les recomiendo seguir las páginas, porque todos los días hay publicaciones muy didácticas en cuanto a contenidos, acercamientos a distintos temas desde la perspectiva de género y, por supuesto, también la difusión de las políticas públicas del Ministerio. Bien. Muchísimas gracias. Abrazo, muchas María. Gracias a ustedes, un gusto grande y cuando quieran a disposición. Bueno, muy amable. Estábamos hablando con María del Valle Aguilar, que nos